El día de ayer, domingo 28 de julio, se realizó en la localidad de Corte Alto la final del campeonato de la Liga Laboral, siendo el campeón Deportivo Clocker, quien este año era su primera participación en esta liga. Deportivo Clocker se coronó campeón al vencer por 5-2 a 5 de abril. Después de haber terminado este encuentro, se produjo una definición a penales por el segundo lugar entre 5 de abril y Tricolor, venciendo este último por penales y quedándose con el segundo lugar, y 5 de abril terminó en el tercer lugar. Nos encontramos con Eduardo Muñoz, quien resultó ser el goleador del campeonato laboral de Corte Alto. Eduardo, ¿qué se siente ser el goleador con 8 goles de este campeonato? Bueno, una experiencia bonita, no la había hecho nunca. Acostumbrado a jugar defensa, ahora es delantero, así que se dio la ocasión. Qué bueno, y gracias al equipo por darme la oportunidad de ser delantero. En este mismo tema, Manuel Loaiza, presidente de la Liga de Corte Alto, se mostró contento por la alta concurrencia de público a la final de la Liga. Contento por la realización de este campeonato laboral. La gente con un montón de esfuerzo han llegado hasta hoy día, 28 de julio, con esfuerzo a la cancha. Usted ve hoy día el clima bastante helado, pero igual el entusiasmo de los jugadores, de la familia de deportistas de Corte Alto sobre este aspecto. Y para el próximo año yo creo que se va a hacer este campeonato, como que lo llevamos ya 4 años trabajando en este evento deportivo, y esperemos que también otros clubes, otras empresas participen en este evento deportivo. También doy agradecimiento al municipio por los estímulos, los trofeos que nos hicieron entrega, y agradecido al municipio. En este sentido, Manuel Loaiza se refirió a que Corte Alto sí necesita un estadio en forma urgente. Necesita un estadio realmente, porque son varios los clubes, digamos, empresas que tienen personalidad jurídica, entonces a veces no tenemos dónde jugar. Y lo hacemos acá, usted lo ve, que esto es una canchita que no está en las mejores condiciones para poder practicar fútbol, digamos. Por supuesto que sí, pero igual con entusiasmo la gente participa porque no tenemos dónde hacerlo. Ojalá, tenemos la esperanza que este año se envíen los proyectos como corresponde, y ya el próximo año comienza la construcción de un estadio realmente digno, porque todos los correntinos, yo como dirigente, muchas veces llega visita de otros lados, y ¿cuál es su estadio en Corte Alto? Solamente una canchita que bastante que desear para la parte deportiva. Y el capitán del equipo goleador, Robinson Guzmán, se refirió a que les costó, pero salieron campeones al final. Fue una competencia muy buena, competitiva, hubieron buenos equipos y muy contento porque se nos dieron las cosas, salimos campeones, nos costó, pero al fin triunfamos, bien por los otros, nos costó, pero bien. Sí, justamente venimos desde abajo, somos un equipo que lo iniciamos este año y gracias a Dios nos fue bien y salimos campeones, nos costó, pero aquí estamos, se nos dieron las cosas y feliz, contento por el triunfo. Jesús Gallardo, uno de los jugadores del Deportivo Clocker, en la jornada de ayer marcó 4 de los 5 goles con el que su equipo se coronó campeón. También se refirió a este tema. Bueno, una sensación muy hermosa, ya que estamos siempre disputando de abajo, y el último partido tuvimos que definir como veníamos, le pusimos garra y sacamos el partido adelante. Hoy día tuviste el placer de marcar 4 goles. ¿Qué se siente marcar 4 goles en un partido? Es muy difícil, sobre todo en un campeonato, en una liga laboral, marcar 4 goles. Sí, igual mis compañeros me ayudaron mucho, tuve mucha asistencia, ahí por ahí erré algún gol, pero lo que tuve lo pude concretar bien, y gracias a mis compañeros que siempre estuvieron ahí apoyándome. También estuvo presente el concejal de la comuna, César Crot, quien se refirió a esto. Además, Crot dijo no ser populista, pero Corte Alto necesita un estadio en forma urgente. Trabajar un proyecto acá para Corte Alto, que es tan sentido y tan necesitada, un estadio, o reparar lo que tenemos, porque acá tenemos la que se le conoce como la cancha del Estadio Higgins, que en realidad es un sitio que está habilitado como cancha, casi como una especie de estadio, pero que es totalmente atingente a lo que vemos en una realidad del sector más bien rural, no tan urbano como lo que pasa aquí en Corte Alto, no sé si me explico, pertenece al sector del área de ferrocarriles, pero hay que trasladarse, hay que ir a otro lugar y ver otras instancias donde podamos obtener recursos para construir un verdadero estadio para Corte Alto en un futuro. Eso es todo. Desde Radio Invita FM de Purranque, fue el informe de Luis Miguel Ojeda.